sur es nuestra identidad. La ropa está fría de tanto que el viento sopló. Palabras de amores que nunca entendieron que el mar. Melodías y palabras. Si no hay silencio, no es el mar. Voces y armonías. La piel. Si no está el sol, no seca más. Radio Sur, 88.3 MHz. Y mi canción va al sur, buscando el tibio de tus brazos. En esta noche azul, remonta un río de dolor. Distancia. Radio Sur, paisaje sonoro del continente. Cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Bienvenidos, señores, día viernes. Hoy comienza un nuevo mes, son las 17 horas y un minuto en toda la ciudad de Buenos Aires, y está soleado, con nubes, con lloviznas y con neblinas. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Así es, aire. Y bueno, arrancamos este programa de viernes hoy con amigos que están ya afinando sus guitarras afuera, acá al ladito, en el estudio, en la sala grande de la radio, de Radio Sur, que va por FM 88.3. Y este programa, que va todos los días, tiene ya su final de semana y su final de mes. Hoy comenzando un agosto que, bueno, promete la humedad que ya se está sintiendo en el ambiente, y esos fríos frescolaris de mañana. Después, por suerte, empieza a llegar la primavera, todo renace, las flores vuelven a tomar color, los árboles se vuelven a completar con sus hojas verdes, y nosotros contemplando, ¿no?, la bella naturaleza. Todos los días un poco radio, el Facebook. Y decía que estaban afinando nuestros amigos de las guitarras Saavedrinas. Han cruzado la capital, al igual que yo, para venir hasta aquí. Y hoy vamos a estar hablando de tango y vamos a estar escuchando la pericia técnica sobre el instrumento guitarra de los tres. Y rememorando antiguas canciones tangueras, aunque también algunas un poco más nuevas. Y yo ya me le animé a la idea de cantar junto con ellos. Ellos son acompañantes, eximios acompañantes, pero además conforman arreglos y temas arreglados por ellos, que van a estar interpretando acá. También vamos a hablar de tango, porque son gente avezada en el tema, y espero quizás extraer de ellos un conocimiento que ilumine los orígenes del tango, algunos autores importantes y todas esas cosas. Siempre es interesante recorrer la historia de nuestra música ciudadana. Pasan 3 minutos de las 17 y es momento, como siempre, como cada comienzo de este programa, abordar una agenda cultural. Quiere decir, cosas para hacer durante la noche, sobre todo ahora que se viene el fin de semana. Los días viernes se cargan de actividades y los sábados también. No es la excepción los muchachos de Mistura y Manda, que hoy tocan en Distal a las 21 horas, música del Brasil, lloros, lloriños, zambas, cosas así, y es bandolín, flauta traversa, guitarra, cavaquinho también, quien toca el bandolín a veces pasa el cavaquinho, y percusión, todo eso en el cuarteto en Distal Café Cultural, Junín 1725, allá por la Recoleta, enfrente del cementerio, donde ya descansan varios personajes esta semana, ¿no? No sé dónde terminaron dándole el último adiós a Julio Humberto Grondon, que lo en alguno lo habrán dejado por ahí, y yo le comento que en el cajón solo van cenizas y flores, como dicen algunos autores. Y esto es porque no importa la que acumules, y si te pasas toda la vida tratando de ser poderoso y adinerado, solamente te va a servir mientras vivas. En la muerte nada cambia, todos vamos al mismo lugar por la eternidad. Esto es para que, por si alguno no lo sabía. También va a estar Lucio Mantel tocando a las 21 horas en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249. Lucio, que va con su cuarteto de cuerdas. Muy interesante su música, y ya está terminando como el ciclo de su segundo disco, que tiene arreglos de Terán, que es un gran arreglador de cuerdas, y para este disco él utilizó sus conocimientos, y lo va a presentar, o va a seguir presentándolo esta noche en el Club Cultural Matienzo a las 21 horas. Muy interesante de ir a ver, para el que yo imagino que ya ha pasado por ahí o lo conoce, porque es un muchacho que está haciendo ya su carrera bastante, ha recorrido bastantes escenarios. También está la Jam de Benigno, que es por acá, por la zona sur, cerca de la radio, La Pardo Big Band, en la Jam del Benigno. La Pardo es, entre otros integrantes, está el bajista de la apertura de este programa, que es un gran bajista, ya lo sabemos, damos cuenta de eso cada vez que escuchamos el tema. Van a estar en Espacio Cultural Benigno, Avenida Chiclana, 3045, que es acá en Parque Patricios, por supuesto. ¿Y qué es una jam session? Van muchos músicos, tocan, presentan, son como, están ahí haciendo sus estándares de jacks, y después se acercan músicos de toda índole, amigos y no tan amigos, y van con su instrumento y tocan, se suben y comparten un día, en todo caso, o un momento, con el resto de los musiqueros. Se me acaba de ir acá el audio, señor Campana. Bueno, repáseme a través del chat lo que dijo que me había mandado, porque tengo nula recepción del mismo. Pero si quiere se lo digo yo. Bueno, dígamelo entonces. Bueno, se lo digo yo. Sí. Hoy, viernes primero, 24 horas... tocan. No me digas, la Joven Warrior. La Joven Warrior, muy bien. Más Luz Buena, más sí. Los Mutantes del Paraná. En el Conex. En el Matienzo. Matienzo. Después también. De lo de Lucio Mantel, termina lo de Lucio Mantel. Vas a ver a Lucio Mantel, haces doble ronda. Función. Continuado se llama eso. Exactamente. En una época se cobran mucho. Las dos entradas. Sí. Ese es el problema. Continuado salado. Sí. Y después, sábado 2, uh-huh. En el Centro Cultural Teresa Israel. Tocan mañana. Mañana, sí. Claro, que además es su cumpleaños. ¡Es mi cumpleaños! El día del nacimiento de Jorge Rafael. Él también. Hay que decirlo, o sea, es el día del hijo de puta. Bueno, sí. Tocan pasa? Los amigos, es su un trío acústico, es mi cumpleaños. Sí. Los invité entonces sí. A estos chicos. A bien. Los amigos, que son un trío acústico muy uh-huh. Interesante. Y a Los Niños y los Locos, que es una banda de rock funk ahí. Que tiene, bueno. ¿Y usted va a estar haciendo sonido o va a festejar su cumpleaños? No, yo voy a hacer voy a festejar mi cumpleaños. Muy bien. Me parece perfecto. Es como Fito Páez, invita a sus recitales y es el día de cumpleaños y va a millones de personas. Claro, mucho. Pero yo no toco. Va a haber famosos, todo. Se espera. Gente de esta radio, va a haber gente de esta radio. Seguramente. Y tipo, ¿va a haber alfombra roja también como en la cena? No, tranquilo. Bien, me parece que es un buen plan, mañana en el Teresa, allá por Almagro. No recuerdo la intersección de las calles, si me lo dice Humahuaca y Acuña de Figueroa. Muy bien, a la noche, así que lo saluda Campana y escucha música también. Interesante, muchas cosas para hacer y para escuchar. También hay actividades para niños en Domus Artis, a no perderse también. Domus Artis allá, Juramento y Triunvirato, tiene una salita muy interesante, y durante la tarde hay actividades para niños. Hay un grupo también que canta canciones infantiles, que se llama Guaguitas, con H antes de la U, de las U. Guaguitas, música folclórica y autóctona, pero para chicos, a las 5 de la tarde, en Domus Artis. Así que ya está, está todo planificado. El fin de semana no se puede quedar en casa. Salga, señora, y vaya a ver estos impresionantes artistas. Muy bien, 17 y 9 minutos. Vamos a hacer una mini separación. Vamos a ver si nos acomodamos acá con los guitarreros. No sé si se han llegado todos, si todos tienen uña de guitarrero o han venido con púa. Pero nos iremos sentando. Vamos, tenemos algunas noticias para recorrer, como siempre. Y después una amena charla con los integrantes de las guitarras saavedrinas. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas. ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Fighting the system like a true modern day Robin Hood. Muy bien, todos de por medio, arrancamos. Ya estoy más más sanito de la tos. Le cuento a Campana que es el que tengo del otro lado, también semi enfermo. Pero nos estamos recuperando de a poco. Es que se va yendo el invierno y vuelve de a poco la salud. Faltan 55 días para la primavera. Creo que hoy estuvieron haciendo la cuenta. La gente de Crónica ya se va a encargar de la situación. Pero bueno. Vamos a por el lado del Parque Sarmiento. A por el lado también de Saavedra, de donde son oriundos los guitarreros de hoy. Y es que están haciendo unas obras que dejan un gran barrial. Y esto no es un barrio grande, sino que es un barro grande, o sea, llena de tierra, y cuando llueve, los pozos que están realizando las excavadoras se llenan de agua por todos lados y se inunda. Entonces es intransitable el Parque Sarmiento, otrora gran epicentro del deporte y del esparcimiento de las familias de la zona norte, sobre todo. El gobierno promete terminar los reservorios. Estos son reservorios porque después de las construcciones que se hicieron, se inunda todo. Esto incluye Saavedra, el barrio Mitre, incluye también parte de lo que está del lado de Tecnópolis, que vendría a ser Villa Martelli. Por ahí, la cuestión es que todo ese cemento hizo que ya no se fueran las aguas como se iban antes, y que el desborde del arroyo Medrano se quede por arriba de la avenida García del Río o por avenida Cabildo. Se inunda absolutamente todo. La cuestión es que decidieron hacer unos reservorios, o sea, excavar, y dentro del Parque Sarmiento, pero no fueron donde era más conveniente, sino que simplemente excavaron en todos los lugares a donde no pusieron concesiones. Agarraron, lotearon pedacitos del parque y le dieron un pedazo a la asociación de ciclistas, otro pedazo al golf, otro pedazo al para que privados a canchas de tenis, para que todos los privados hicieran su negocio pagando un canon, que ya hemos visto la semana pasada, irrisorio por la cantidad de terreno que les han cedido. Y en lugar de hacer un planeamiento sobre todo el campo o lo que ocupa el Parque Sarmiento, lo hicieron sobre la parte que no está concesionada, o sea, la que es gratuita, o sea, la que es apta para todo público. La cuestión es que ahora ya no se puede entrar al Parque Sarmiento sin esquivar barros, escombros y topadoras que están trabajando constantemente. Dijeron que ya se iban a terminar en agosto, sin embargo, uno de los encargados de la tarea que están realizando ahí dijo: nosotros no tenemos fecha de finalización, simplemente porque cada vez que llueve tenemos que esperar 3 o 4 días que se escurra el agua para volver a trabajar allí. Entonces, si bien han dicho en algunos diarios que eso se iba a terminar muy pronto, no tienen fecha de finalización y el parque sigue siendo una especie de chiquero. Así que si pensaba ir por ahí en algún fin de semana a hacerse un asadito en las parrillitas, bueno, no es uno de los mejores lugares por estos días. Otro tema, jubilaciones, perdón, jubilaciones aumentan nuevamente. Hay una ley de movilidad que es por semestre. En algún momento se hablaba del famoso 80% móvil, que no fue aprobado. Sin embargo, fue aprobada otros aumentos cada 6 meses para todas las jubilaciones. Pasó de 2.757 a 3.231, y los haberes promedios, que actualmente son de 5.700, pasan a ser de 6.700. Con lo cual, podemos inferir que se está un poco mejor en relación a la inflación, porque el acumulado sería como de un 30%. Sin embargo, una persona que trabaja toda la vida termina cobrando una jubilación de 3.500 pesos, de 3.600 pesos, supongamos. Si tuviere que pagar una obra social para simplemente mantenerse vivo, estaría complicado, porque estábamos haciendo algunas cuentas y hay personas que pagan entre 1.200 y 2.000 pesos de obra social. Hablamos de prepagas, ¿no? A esa altura de la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, el negocio de las prepagas más o menos dicta eso. Si vos te enfermás mucho, pagás mucho. Es como un seguro de un auto. Si chocas todo el tiempo, o roban todo el tiempo autos, sube el valor del seguro. Esto es más o menos igual. Así que jubilado básicamente se tiene que ir arreglando. No es poco, es mejor que en otros años. Sin embargo, bueno, al final de tu vida hay que seguir peleándola, después de haber trabajado 35, 40 años, que es lo que hace falta para jubilarse. Y esta es una noticia de esas científicas que me gustan a mí, y es agorera, ¿eh? Es muy agorera. Son de esos científicos que aseguran que se va a terminar y es inminente el fin del mundo. Un científico asegura que una super tormenta solar es inminente e inevitable. Es culpa de las erupciones que hay en la superficie solar, que arroja grandes burbujas de plasma y campos magnéticos. El sol está caliente. Me refiero a que está enojado. Y un investigador de la Universidad de Bristol dijo que una super tormenta solar sobre la Tierra es inminente, y lo publicó en una revista, donde además asegura que es solo cuestión de tiempo y será tan violenta, y escuche bien, que destruirá los sistemas de comunicación y suministros de electricidad. Y en un rapto de alevosía de la inteligencia, dice que sin electricidad la gente tendría dificultades para rellenar el depósito de sus coches o sacar dinero del banco, entre otras cosas. Un médico un médico, por ejemplo, en un quirófano estaría operando a una persona y tendría algún que otro problema si no tiene más electricidad. También, bueno, el inodoro seguiría funcionando, por ejemplo, no tendríamos problema. Pero la bomba de agua no te subiría el agua hasta el último piso de tu departamento, si vivís de manera horizontal. Tampoco tendría fuerza para distribuirla en toda la red. Aguas Argentinas sería un colapso absoluto. Habría que remar, habría que mandar personas a hacer humanamente el trabajo de las máquinas. La electricidad hoy ocupa un lugar fundamental, primordial en la vida de los seres humanos. Y estaría por terminarse el mundo a partir de la tormenta solar que vaticina un investigador de la Universidad de Bristol, en Estados Unidos. Tenga cuidado, ¿eh? En cualquier momento se pudre y nos quedamos todos a oscuras, otra vez. 17, usted dice que hace rato que vienen con esas, que se acaba el mundo en el 2000, que el 2012, que todo. Bueno, yo me acuerdo de Jack Balance, en Creación o de Ripley, que dijo que el Sol iba a empezar a caminar a través de la galaxia y se iba a ir comiendo con el Pac-Man cada uno de los planetas, terminando, por supuesto, como broche de oro con la Tierra. Puede pasar, yo no digo que no. La pregunta es cuándo, porque gritaríamos la famosa frase a ponerla que se acaba el mundo o algo así. No recuerdo bien cómo era. 17 y 20 minutos, nosotros estamos para hacer una pequeña separación. Campana, búsqueme además una música rauda. Si quiere les tiro mientras... buscamos en el música de todos los días un poco, un temita para después del separador. Así nos acomodamos, esperamos ya que llegue el último guitarrero y nos vamos poniendo. Sí, nunca pusimos ese tema, quedó trunco. Salió después del separador. Gracias, estamos produciendo en vivo, sepa disculpar, oyente. Esta semana que corrió, hablamos con Julia de Tito y hablamos con Pilar Rey Méndez el día martes de política. Quedó afuera un tema que no pusimos, que está bien ponerlo ahora, que tenemos el tiempo y la excusa, de que salió en Notas, la revista digital notas.ar, una breve reseña de esa conversación que tuvimos con Pilar Rey Méndez, que es la presidenta de la CONAETI, acerca del trabajo... el trabajo de los niños, o sea, lo que ejercen, sobre todo en el campo, los chicos menores de 16 años. Trabajan directamente, sostienen familias o atienden a sus familias mientras sus padres, ninguno de los dos, puede estar presente en el hogar, lo cual también implica dejar ciertas obligaciones como la escuela, muchas cosas negativas para la infancia. Y regresivas para cualquier avance que pretendamos como sociedad. Por lo tanto, vamos a dejar el recuerdo de esa nota, pero también una canción, una música interpretada por René de Calle 13 y por... Después del separador, Campana, ¿en qué quedamos? Y por René de Calle 13 y por Mercedes Sosa. En el medio nos acomodamos, así que luego del separador vamos a escuchar ese tema. Dale. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que George Washington, expresidente de los Estados Unidos, tenía marihuana en el patio trasero de su casa? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. ¿Qué?

un sí. O sea que eso no es un re, lo que yo estaba escuchando así al aire, es un sí. Es un sí. Mucho más grave todavía. Sí. Bueno, sí, mucho más grave. Y, a ver, hágame un acorde, por ejemplo. Un acorde... Sí. No está muy afinada la guitarra, pero la guitarra rompe la guitarra. Pero es como... Y por otro lado acá, tenemos una guitarra afinada en perfectas condiciones. Algo así, espero. Sería, digamos, naturalmente en mi mayor, normal. Esa es una guitarra. Ahí anda. Perfecto. ¿Y qué? ¿Cómo le va? Van llegando los muchachos de Los que luchan y Los que lloran. Y en cualquier momento le tenemos acá al señor Iruzubieta. Quiero dar la información pura y dura del trío, que es... la fecha, en principio, agradecerles por la presencia y el viaje y haber atravesado de Saavedra a Parque Patricios, un largo camino, un largo trecho. ¿Vos venís más lejos, Hernán? De Martínez. Claro, más al norte todavía. Lo que quería era, espérenme que ya estoy, repasar el momento en el que se van a presentar este fin de semana para tocar. Sí, exactamente. Y yo estoy entrando a su Facebook. Ustedes tienen un Facebook que es las guitarras Saavedrinas. Aquí está, de Buenos Aires, Saavedra, para el mundo. Y este fin de semana, caravana de las guitarras Saavedrinas, viernes 1 a las 17 horas, en vivo acá. Claro, exactamente. Esa era la primera parte de la gira. Después en el bar Los Laureles, donde están acá en Iriarte y. ¿Cuál era la otra? Y la vía, digamos. Iriarte y la vía. Y la vía, que es un... Mañana es eso, ¿no? Sí. Es un... Hay un bulevar que ahora se puso muy lindo todo. Pusieron unas luces. Sí. Está todo muy iluminadito. Ah. Y todos los jueves hay milonga. Los viernes hay gente que toca también. Sábado van a estar ustedes. Exactamente. Con Lucrecia Américo. Lucrecia Américo, que es una cantante, una de las cantantes con la que habitualmente tocan. Y estamos presentando el disco que ella... Que grabó. O sea que es Lucrecia Merico y Guitarra Saavedrina, porque ustedes son como una especie de... conjunto. De, claro, es un conjunto acompañante. Claro, exactamente. Un trío acompañante. Y ¿hace cuánto que están haciendo arreglos de este estilo? ¿Y por qué eligen este estilo guitarrístico, tan guitarrístico? Si es que es tan guitarrístico. O quizás me dicen no, la verdad... Pero teniendo un guitarrón, es como ese, los viejos formatos de guitarras tangueras, digamos, ¿no? Y hay una elección ahí, estética o, sabrán ustedes decirme, ideológica en algún punto. De sonido, sí, es... el guitarrón le aporta una base bastante contundente, bastante, le da mucho cuerpo. Más que nada cuando puntean dos guitarras, sí, que son agudas y medias, el guitarrón le da el grave. Ajá. Y es, digamos, esto tiene algún asidero en la historia musical, digamos. Sí, es tradicional en el conjunto de guitarra. Claro, es tradicional. Me parece que viene, no puedo decirte dónde, pero cada vez que uno escucha algo se da cuenta que es más viejo todavía. No sé, la inclusión del guitarrón, ¿eh? No sé, pero que tiene unos cuantos años lo tiene, pero no sé. Igual no te puedo decir nada, porque todo lo que te voy a decir es que no sé. pero la participación, el contacto directo diariamente con el instrumento y la instrumentación te fue dando como nociones, escuchas, sí. Cosas que de dónde sale la estética, dónde sale el estilo, la forma. Y el estilo... Es muy, muy argentino. Es argentino. Hay algunas en algunos países que tienen cosas, que tienen formaciones similares. Ajá. Por conjuntos de cuerda punteada como guitarras existen en todos lados. Por eso decía como que uno no sabe cómo. Es algo que debe estar en todos los países que tienen la guitarra o cosas similares a la guitarra tan metido en la cultura. Claro. Y tan maniobrable que es, ¿no? Antes que orquestas grandes ya tenés la posibilidad de armar con la guitarra ese tipo de formaciones. Claro, y ese nacimiento o esa, digamos, esa aparición de arreglar así es, no sé si lo saben o si suponen de dónde puede llegar a venir la cosa, si es la reducción de una orquesta o es el antecesor de una orquesta. una orquesta típica, por ejemplo, tanguera, una resolución que se tomó para hacer más transportable la cuestión de los vivos, o simplemente es una estética dentro del tango que prefirió este sonido, digamos, o esta. Tiene reglas como bastante características del conjunto de guitarras, supongo, uh-huh, que fuera de las influencias que tenga con otras, ¿no? Con, dentro de del tango, y que se haya influenciado, tiene como cuando por lo menos cuando nosotros lo pensamos como conjunto de guitarras, y, uh-huh, y la forma de encararlo es desde la tradición de los conjuntos de guitarra, no de las orquestas. Claro. Aunque alguna cuestión surja y haya algunos guitarristas así de conjuntos que arreglaban también por orquesta, hay un sonido que es bien de la música criolla argentina. Claro. Y se justifica en ese contexto también, ¿no? Por lo menos para nosotros, porque igual hay conjunto de guitarra que tiene otras búsquedas también. Claro. Pero para nosotros se justifica dentro de lo que es la música criolla, que en el tango se hace esa forma y que en cuyo se toca de otra, ¿no? Claro. Es decir, se toca los géneros, quiero decir, no es que se toca de otra. Sí, sí, pero sí. Hay una forma de encararlo que es similar. Por los arreglos. Por el sonido. Por el sonido, y claro. Vamos a hacer una breve pausa, que ya hemos llegado a las 17:35, y no solo hablaremos quizás de la elección del repertorio en algún momento, sino que abordaremos musicalmente el aire. ¿Está bien? Está muy bien. Muy bien. Campana, sepáreme y ya volvemos con las guitarras avedrinas. Hacia el sur son los nuevos aires. Salud a la cofradía Trotacalle y Trotamundo. FM 88.3. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Radio Sur, paisajes sonoros del continente. Ay, gordo, con la humedad que hay se hincharon los cajones, yo no puedo sacar la ropa. ¿Me podés venir a ayudar? No, negra, ahora no puedo. Hacé una cosa, llamalo a Pepe. ¿Pepe el carpintero? La cortina no sube, la puerta no cierra. No busque a cualquier chapucero. Si de madera se trata, llame a Pepe el carpintero. 4943-2521. Pepe el carpintero. 4943-2521. ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA. Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Por FM Radio Sur. 88.3. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Presento y entrego para la dama, para el caballero, para el oficinista, comerciante o expedientado en general. Presento y entrego los prácticos y útiles. Marcadores indelebles de doble punta. Punta gruesa. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar. Antes de volver a casa mientras vas de un lado al otro. Hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia. Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco, todos los viernes, reunión, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Muy bien, ya entramos en los 20 minutos finales de este programa y estamos por recibir al último integrante que estaba complicado, atollado en el tránsito y... complicado y aturdido. Sí. Bueno, decíamos, guitarras avedrinas, Juan Iruzubieta, que es el que está al llegar, Gerardo Germán Laina y Hernán Pérez. ¡Oh! Me dijo que no. ¿No? No, que no era, dice este señor Campana. Así que estamos complicados esperándolo, pobre que debe estar en taxi. Al llegar a la radio, en fin, en definitiva, sí. Ah, estoy con la tosudez, señores. ¿Quieren hacer un breve arreglo? Vamos a hablar del repertorio igual. ¿Qué es lo que tocan ustedes habitualmente y con quiénes están con cuando tocan con un cantante? Cuando si eligen el repertorio ustedes, si el cantante o la cantante los suma para el proyecto, como es el caso de Merico con la que van a tocar. Ustedes funcionan siempre como grupo y hay algún proyecto en el cual se suman, digamos. Sí. A partir de eso hacen los arreglos, así funciona más o menos. Digamos, siempre varía de las posibilidades de cada uno. O sea, capaz que una fecha con Lucre, Hernán no puede. Entonces hacemos, ¿cómo sería? Llevamos todos a dos violas, digamos. Uno hace la base y Juan hace la primera con él. Capaz que yo no puedo ir y ahí ya la base la hace Hernán, pero con la guitarra. No, con el guitarro. Claro, con la guitarra. Entonces estamos todo el tiempo viendo. Si ya somos tres, sí, ya ahí él es guitarrón, Juan hace primera, yo segunda, si somos dos. ¿Cuándo con los cantantes, no? Claro, cuando hay un cantor en el medio. Ahora está sucediendo que justo con Lucrecia pudimos... Se armó este proyecto y este disco, entonces también aprovechamos para armar bien, porque mucho de las cosas que estamos haciendo es más parrillero, ¿no? Claro, o sea, se arman un repertorio grande para que ponerle a la peña las cosas, claro, que se están armando. Pasan los cantores, hace una especie de karaoke, digamos, sobre... Exacto. ¿Y cómo es esa gimnasia de que venga un cantante y diga, bueno, en do, y atrás viene otro tipo y te dice, vamos en si bemol? Exactamente. ¿No? Por ejemplo. Si bemol, si bemol. Empezás a ver los temas por grados en vez de por tono. Grado sería... Pues al cuarto, quinto, primero, dale, cuarto, quinto, primero. O sea, en vez de no decir fa, sol, do, claro, y pensarlo así, que capaz es más complicado. Sí. Así. No era un cambio, se va el sexto. Listo, ya está. Y lo agarras ahí. O sea, lo ves por grado. Y eso da una gimnasia, ¿no? Sí, eso como que está buenísimo para el ejercicio de ir cambiando de tonalidades, de gente, de persona. No, sí, sí, eso te da... Sí, y estilos. Son tres que tienen que ir siguiendo un cantante, ponele. Claro, claro. Ya hay tres personalidades ahí. Más del cantante. Sí, se tiene que convertir en una sola cosa. Claro, porque sí, hay un cantante que le gusta terminar las frases más largas o detenerse en algún momento de la canción un segundo más. Y ya se tiene que poner de acuerdo para aguantar a ese cantante. Ahí nos miramos todos. O la pifia. El cantante de la pifia arranca en otra estrofa y... En otro tono también. Puede pasar. Sí, pasa. Te dicen mi y vos arrancás en mi y el tipo arranca en sí. Y porque es algo que parece en el momento sin ensayo, es posible que pase también. Muy bien. Bueno, haciendo honor a esta gimnasia que ustedes llevan día a día a cabo... O una semana a semana, o peña a peña. Están haciendo una vez por mes la peña en Club Maipú, que hay que buscarlo por el Facebook. Por el Facebook de las guitarras. Y pedir y nos piden la dirección por inbox. Pedir la dirección por mensaje privado. Claro, exactamente. Bien. Club Maipú, por, decimos por la zona norte, andan por ahí. Claro, sí, sí. Este, y entonces yo digo, te puedo pedir la gimnasia de cantar, ponele Niebla de Riachuelo así, sin problema. Sí. En mí, ponele. Fondeadero, donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordales donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan, sin embargo, que hacia el mar han de partir. Nieblas del Riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Nieblas del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Y la segunda. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Nieblas del Riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Nieblas del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Gracias, Pérez. Mirá qué bien, qué lujo que me doy. De repente canto, bueno, un tema y lo pido a la parrilla, al parrillero del tango. Este, bueno, esta cuestión que van haciendo mes a mes o semana a semana así en las peñas, aparte de tocar con artistas, cantantes, y que cada uno le pida en cualquier tono y todo eso, le debe haber dado no solo esa gimnasia de tocar varios temas, sino cantidad de repertorio. ¿Cómo fue el inicio, arrancar y que de repente en una peña le digan, che, toca la virulana del techo? Y dicen, yo lo conozco, qué sé yo, de 1814. Y sigue pasando. A veces te tiene cada tema. Hay alguno que viene así con la búsqueda especial del tema, sí, ese que no conoce nadie y los pone a prueba. Lo hacen a propósito, sí, totalmente. Sí. A uno te tiran cada tema que no lo conoce ni él en realidad. Pero no lo sabe ni cantar, pero te lo tira. También es cierto que en esto de gente haciéndolo con muchos años, que realmente mucha experiencia, que lo tienen los temas, es decir. Entonces, uno es como un ejercicio que imagino que no se acaba nunca. Claro, ¿sabes? Hay una cantidad de repertorio y que vos podés inacabable. Claro. Sí. Además de tocar y acompañarlo bien, que se van sumando las dos cosas, ¿no? Pero por eso también, ¿eh? Yo imagino que algunos guitarristas que o conjuntos, gente de muchos años, que van, por eso los pedís y lo saben. Y si no lo saben, lo van inventando de a poquito. Claro. Te lo orejea. Sí, bueno, hay temas, por ejemplo, que sean a la oreja como muy parecidos entre sí, y que uno con la gimnasia de tocar siempre los pueda pasar por arriba, digamos, o sea que sí, hay. Más o menos acompaña, y esto debe venir para acá, para allá, hay cadencias típicas del estilo quizás. Sí, hay muchos temas que son muy parecidos, cambian melodía nada más, después la base es muy igual, sí, hay un montón. Son collage de varios temas, es decir, se van, entonces uno, te vas dando cuenta por dónde va, pero el tango... Y eso es como, porque los tres no saben todos los temas, o sea, yo imagino que hay alguno que sabe más temas que otro. Nacho. Tiene una biblioteca en la cabeza, Nacho. Sí, se sabe de todo. Y es seguirlo a veces un poco a él. Siempre, sí. Siempre, porque no todo el mundo, a pesar de que los acordes son los mismos, decide armar las cadencias igual. Entonces hay que seguirlo a él, que además, como es primera guitarra, tiene que decir. Es el director. Entonces el cantante se tiene que lucir, la segunda guitarra dirige al conjunto. Claro. Perdón, la primera guitarra dirige al conjunto. Ajá. Y ahí es como se va. Se van armando ahí un poco atrás de él también. Sí. El que dirige, de cómo acompañar al cantante, en realidad es la primera guitarra. Claro, ahí está. Eso como que le termina dando la entidad. A una el trío, sí, en intenciones y en intensidades, pues sí. Si él tira un poquito para adelante con el tempo, van para adelante con el tempo, y o si él entiende una cosa del cantante, una cadencia de lo que va a venir, con que lo marque él, ustedes se acoplan a esa búsqueda, digamos, sí. o ese entendimiento entre el director y el cantante, y algunos obligados que va a ir sugiriendo y que nosotros vamos ya, o porque lo conocemos mucho, porque nos lo dice cuando está tocando, vamos, voy a hacer tal cosa. Ajá. En algún está esa indicación. Sí, hay. Ponele. Y terminología. Ah, claro, hay un código verbal, no solo musical. Hay un movimiento que hace que nosotros sabemos que está diciendo una cosa. Por la misma, como un partido de fútbol, digamos. Una improvisación y a ver dónde tocan y, claro, y cómo hace el pase. Él tiene la cinta de capitán. El armador. Eso está bueno, llegar a esa. ¿Hace cuánto están tocando juntos así? A ver, juntos en trío serán 2-3 años, ¿no? Sí, después vos con Juan hace 10-15, ¿no? Ah. Y él hace más, es decir, como que hubo un momento, ahora estamos volviendo a tocar juntos, pero como nos conocemos un montón, él viene tocando hace tiempo ya. Yo también venía tocando con el director. Con Juan. Que ya aparece. Que ahora cuando llegue, cuando entre al estudio, va a tener nombre, apellido, entidad, todo, pero... Sí, entra en algún momento. Está llegando, dice acá. estaría llegando. Pero, está buenísimo. Bueno, ¿por dónde estábamos? El tiempo, digamos, que hace mucho tiempo que se conocen, por lo tanto eso da algo. Pero además tocan juntos y ese tocar juntos en muchos estilos diferentes o con muchas personas hacen que un movimiento de cabeza o un código o se forme un código y te das cuenta normal. Que hay algunas formas de tocar y es como no es que sean previsibles pero o el seite vino bien vestido sí, está de gala no podemos decir nada, tiene pinta de señor Juan Irusubieta accede directamente al estudio. ¿Cómo le va, maestro? Bienvenido. Siéntese esto. Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar, así que usted llegó para tocar. No tiene más opciones. Hablábamos un poco del formato, de la cuestión tres guitarras. Tres guitarras. Me dijeron, no sé, preguntale a Juan, me dijeron en un momento. Estamos 50 minutos en silencio. Nos preguntó el origen del guitarrón en el tango. El origen del guitarrón. Bien, la denominación de guitarrón es guitarrón cuyano. Ajá. Es un instrumento desarrollado en Cuyo, digamos. Que por el conjunto de guitarras en Argentina, digamos, es sobre todo de la región de Cuyo, ¿no? Ajá. No es propio de algún momento del tango en particular. No, los que lo traen al tango son precisamente los últimos cantantes, digamos, de la época de Gardel, digamos, ¿no? Ajá. Ellos, digamos, lo acercan al tango porque se habían formado Gardel Razzano, se formaron, aprendieron a cantar a dúo y aprendieron el estilo criollo, digamos, con Saúl Salinas, que es referente, compositor, ¿no? Como Hilario Cuadros, como Buenaventura Luna, de la música cuyana. Ajá. Entonces ellos toman ese estilo, digamos, y llevan esa manera de tocar en conjunto de guitarra, de cantar a voces y todo, lo acercan más a la música bonaerense. Y luego Gardel, cuando se inventa, digamos, eso que inventó él, que fue como la nueva forma de canto, ¿no? De llevar el canto criollo hacia el cantor de tango, que es algo que prácticamente inventó él. Llevó eso consigo, llevó la forma de decir, digamos, del estilo, de la cifra, que era lo que él cantaba, y el conjunto de guitarras, digamos. Claro. El conjunto de guitarras con la forma de armonizar las guitarras, el guitarrón, todo. Bueno, esto que pasa ahora entre ustedes, digamos. Exacto. Vamos a escuchar, vamos directo a un repertorio. ¿Qué querés escuchar o como qué? Algo característico de las tres guitarras, del estilo, de la formación. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a... Acá me prometieron que... con un movimiento de cabeza, se ordenaba el grupo inmediatamente. Si estaba todo. No afina el grupo, solo afina. En la cabeza no afina. Bueno, con tanta gimnasia de cantores que van y pasan, de la cuestión peña, como hay mucho código al momento de tocar. Sí, imagino que también hay cosas muy ensayadas y estudiadas. Sí. Así vamos a escuchar una cosa bien ensayada y estudiada. No cabeceemos, tratemos de no cabecear. No, eso, como bien dijiste vos, está bien ligado al acompañamiento a la parrilla, lo que se llama. Claro, el acompañamiento a la parrilla es así. Pero bueno, como venga. Claro, se hace lo que se puede. ¿No? Que vos te habrás dado cuenta que hay muchos cantantes que se acercan a en las rondas, ¿no? Que quieren cantar, que a veces algunos saben el tono en que cantan, otros creen saberlo, te tiran un tono y después empiezan a cantar y los otros. comentaba. Claro, entonces, viste, minuto, hay que estar más o menos avisado y poder atajarlo, digamos. Hace calor acá. Y está prendido el aire, pero está intenso el día. Es como. La humedad es lo que complica las cosas. Para los cueros y las cuerdas, sobre todo. Sí, es verdad, claro, con los cueros pasa lo mismo. Bueno, vamos a tocar una milonga. Un referente de la guitarra argentina que se llama Abel Fleury, guitarrista de la ciudad de Dolores. Muchos guitarristas en Ciudad de Dolores, de hecho está el Festival de la Guitarra. Está el Festival de la Guitarra, que es para abril, el 5, me parece, ¿no? Ahora me equivoco, que es el cumpleaños de Abel Fleury, digamos. Ajá. O sea, él es el iniciador de la cosa. Sí, es como. Trajo como un viento nuevo, digamos, a la armazón de conjunto, y muchos de los grandes guitarristas para nosotros, referentes, se formaron con él, ¿no? Ubaldo de Lío, Baez, Grela mismo. Muy bien, entrémosle a la música, que bueno, ya estamos llegando al final, una cosa difícil. Ahí va. Thank you. Esto es lamento, ya no falta la oportunidad para volver una vez, una hora entera de escuchar esto, porque me quedé con un montón de ganas. Igual nos quedamos charlando porque me interesa discutir la cuestión negra en el tango. La cuestión negra. Se va a poner difícil acá. ¿Es un agujero negro? Fataleo. Muy bien, se quedan con los que luchan y los que lloran. Muchas gracias a las guitarras severinas por venir, por y reforcemos la fecha de... mañana vamos a estar mañana en Los Laureles, en Barracas. Bar Notable, ¿han dado la dirección? Iriarte y la Vía. Y la Vía. Más específica. ¿Qué Vía, dice uno, no? Es Iriarte 2290. 2290. Ahí va. Muy bien. Y el domingo en Club Maipú. Una dirección enigmática. Se meten en la guitarra Saavedrina y piden por inbox la dirección. Eso lo hemos hablado. Muy bien. Muchas gracias, señores, por haber venido. Ya nos quedamos y quédense en Radio Sur. Adiós.